viejo donde tendía mi mamá el pan que en la batea lavando lo ganaba. Y pa' los carnavales con cuete y chacarera embarrando chinitas armábamos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyo, son patio de Santiago. Buscadoras de hombre, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Si habré bebido estrellas que a mi vaso bajaban en la noche de amigos, patio, copla y guitarra. Alumbran la noche de conciertos de grillos trovadores en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos, son patio de Santiago.